Muy buenas tardes, yo soy Chaco, estoy medio anestesiado y así comenzamos este hostil. Ojalá que te vaya bien. Ahí estuvieron los Pericos con esta llamada Bajo la Lluvia, sonando en Resistencia Radio. Así comenzamos el hostil de martes, hostil un poco averiado y mucho. Y es que me tocó ir al dentista el día de hoy. Digo, ya sé que mi vida personal no les interesa absolutamente nada, no es nada emocionante ni nada. Quería comentarlo, disculpen si de repente no puedo gesticular bien y decir y comentar las palabras de mejor manera y evitar el ceseo. Y es que tengo un poco todavía anestesiado la parte de, creo que de la mitad de mi cara. No creo que sea preocupante. Bienvenido, productor, ¿cómo estás? Le doy la bienvenida, productor. Bien, tú bien, seguro. ¿Ya vas a comer? ¿Vas a invitar a comer? No sé si con eso, si me pueden dar como remedios, estaría perfecto. Ah, perdón, antes que nada, de nueva cuenta, bienvenidos a este su programa llamado El Hostil de Martes. Yo soy Chaco. ¿Ya lo había dicho? No sé. Creo que la anestesia ya está anestesiando la mitad de mi cerebro también. Pierdo de repente, digo, eso ya es normal. Muchos abusos en mi juventud hicieron que el tren de pensamiento se me fuera, o la cabra se fuera a pastar al monte de repente. Pero ya había comenzado así, ¿no? Pero ya, disculpen, de verdad. Trataré de que el programa sea muy común y más que corriente, como normalmente lo hacemos. Pero, ay, de verdad, disculpen si de repente tenemos que ir a rola o posiblemente, no se escuche correctamente la voz. Díganos sus opiniones, qué tal se escucha, porque de repente también estoy salivando y es que no puedo retener la boca de la mitad de la cara totalmente cerrada. Y es que no siento, de verdad, no siento. Ahora sí que a mi dentista le voy a reclamar por ponerme tanta anestesia. ¿Quién sabe? Pero bueno, tratemos de que el programa vaya liberándose de mejor manera. Y bueno, esperando que este programa también sea una válvula de escape para ustedes con esta buena música. La verdad, voy a ser bien sincero, voy a trabajar sobre la programación de productor que tenía aquí ya lista. Y no porque no quisiera, sino que no me dio tiempo de tener esa programación, ya que de verdad pensábamos no hacer el programa, pero aquí estamos, no nos quejamos para nada, únicamente estamos diciendo qué es lo que sucede y pidiendo una disculpa, sin queja, con lucha, con resistencia. Y con esa música de catálogo del producto, seguramente la vamos a armar, seguro, sin broncas. ¿O no, productor? ¿O no? ¿Qué me pasa? No sé, me siento un poco drogado de repente, así con la anestesia. Las anestesias me ponen mal. comentarlo. A ver, estaba en este punto, regresando otra vez en este tren de pensamiento. A ver si ustedes pueden darme remedios, ¿no? Pueden darme remedios para bajar la anestesia o que pase el efecto mucho más rápido. No sé exactamente, estoy tomando agua. No sé si con eso sea correcto. ¿Tú qué sabes, productor? ¿Con leche? No sé. Con leche se baja la borrachera, ¿no? No sé. A ver si pueden darnos tips para que este servidor se recupere de la anestesia y bueno, ya no estemos medio dormidos, medio despiertos. Me siento como el Two-Face de Batman, que era el dos caras, ¿no? O el doble cara, ¿cómo se llama este villano? Que por un lado es una persona normal, no recuerdo exactamente el puesto, creo que era algo de gobierno, ¿no? Y del otro lado es totalmente desfigurado, villano de Batman. No recuerdo cómo se llama, productor, ¿tú sabes? A ver, vamos a ver los villanos de Batman. Villano de Batman. Estoy tecleando ahorita, googleando, para saber cómo se llama dos caras. A ver, vamos a ver. Sí, pues es dos caras, que es un personaje ficticio de DC Comics. Y es un villano enemigo de Batman, fue creado por Bill Finger y Bob Kane. Su primera aparición fue en Detective Comics. Y anteriormente fue Harvey Dent, exacto lo que te decía, que era fiscal del distrito de Gotham City. Y un aliado de Batman, pero se volvió un psicópata y se convirtió en el criminal dos caras, que era Two-Face. Cuando la mitad de izquierda de su cara quedó en siniestro al ser rociada con ácido durante un juicio. Pues ahí está. A ver, no estaba tan mal. ¿Qué tiene que ver esto con con lo que llevamos de resistencia. Y es que, vuelvo a comentarlo a la gente que se va conectando, la cual obviamente le doy la bienvenida. Tengo medio dormida la parte izquierda de mi cara, y esto fue porque obviamente anestesiado para el dentista. Ya me tocaba por ahí alguna visita. Tenía 33 años que no visitaba al dentista. Por eso me duele la boca ya, producto, sí, ya sabemos. A ti te huele más, fíjate. A mí no me huele la boca. Ya no, porque ya voy al dentista. Bueno, si escuchan incoherencias, si escuchan no un programa tan lineal como generalmente lo hacemos en esta parte, con esas ondas de repente, hoy son olas gigantes de polo a polo, en el cual seguramente estarán todos ustedes sumergidos, pero bueno, la música, la información y bueno, la buena onda que le podemos inyectar será suficiente para que disfrutemos el hostil de este martes. Voy a empezar. Obviamente ya empecé con sus comentarios para que me puedan mandar algunos consejos, algunos comentarios, algunas sugerencias de cómo bajarme el efecto de la anestesia. Porque es importante, no puedo estar así todo el día. Me siento medio dormido y medio despierto. Las vías de comunicación ya lo saben, para que me puedan mandar todos sus comentarios y sobre todo sus consejos para bajar la anestesia. El Facebook Diagonal Resistencia Radio, Facebook Diagonal Resistencia Radio, es por esa vía. Mándanos un mensajito, aquí estaré contestándolo directamente. Y productor tiene abierto el Twitter, @resistenciadf, para que puedan mandarnos tweets también con esos consejos, ¿por qué no? Y es que vamos a regalar boletos. Lo voy a decir de una vez, ¿no, productor? Pues ya, son las... Ya es tardezón. Entonces, vamos a empezar a regalar boletos para los amigos del Autocinema de Coyote. Mis efectos, productor, por favor. ¿Me puedes ayudar con eso? Yo te espero, o sea, lo que tú quieras. ¿Ya estás listo? Ok. Vamos a regalar boletos para los amigos de Autocinema Coyote. Muy bien, gracias, productor, gracias. Si quieres estar... ¿Por qué siempre pasa últimamente eso contigo? Yo vamos a tener una plática muy seria. Ya me vas a descontar de mi cheque. Y tú me vas a dar una parte de tu cheque cuando no estés atento a... trepado en este camión de la comunicación que podemos tener. Cabina como controles, por favor, productor, ¿sí? Ok. Vuelvo a comenzar. Vamos a regalar boletos para el Autocinema Coyote el día de mañana. Sí, ya. Ya, productor, gracias. Y bueno, esos boletos son para las personas que puedan mandarnos, ya sea mensaje por Facebook, Diagonal Resistencia Radio, ya sea por Twitter en @resistenciadf, o en su defecto, por vía telefónica. A ver si nos pueden marcar a alguien que esté por allá afuera, también para darnos si quieren algún consejo, algún saludo, alguna canción que quieran escuchar, también es válido. Y si quieren ganarse boleto, bueno, pueden marcar también el 70960691, 70960691, teléfono en cabina para que puedan marcarme y estar en contacto, ganarse boleto, mandarme algún consejo, pedir alguna canción, mentársela a Product. O a quien quiera, ¿no? O a quien quiera, no importa. Podemos hacerlo, porque podemos. Porque hoy es el día que se vale, porque hoy estoy drogado con anestesia del dentista. Así es que podemos hacer todo eso y más. Vamos a la primera canción. Esto ya lo tenía programado Productor. Es de Escape. Y suena de la siguiente manera. Está escuchando Resistencia Radio. Oídos anestesiados. Por la mitad. Regresamos, no se vayan. escándalos. Mientras de la curia pago con el sufrimiento. Crueles violaciones que al final se lleva el viento. Famosos violadores que reprimen sentimientos. Los cantos de los niños que el pontífice encubierto. Oremos mis infantes por detrás y por delante. Todos desnuditos a los ojos del Señor. Escape sonando en Resistencia Radio y continuamos más o menos por esta línea. Ya me monté sobre la rola, productor. ¿Qué hacemos? ¿La repetimos? Porque andas muy escasero y como no estudié tus rolas, pues les presento al Salón Victoria y esta que se llama Salón. Están escuchando Resistencia Radio, oídos libres. Control. resolverme y salirme de este lío. Ahora que lo pienso, conozco la receta. No cura las heridas, pero un rato se te olvida. Pon una canción para que baile todo el salón. Cuando hay tristeza te invito a unirte a los amigos y brindar por el corazón. Vamos por buen camino, que ya llevamos 3 días seguidos. Les juro que no es vicio, que traigan más tequila. Tan solo es unos días mientras todo se me olvida. Días mientras todo se me olvida. Está el Salón Victoria con esta llamada del salón, sonando en Resistencia Radio. ¿Qué pasa, productor? Ya lo sé, me está colgando el labio, disculpen. No ha llegado consejos, necesito consejos para poder bajar la anestesia. Si me pueden mandar, ya saben, en diagonal Resistencia Radio para Facebook y en arroba Resistencia DF para Twitter, seguro, los voy a tomar en cuenta. Tengo boletos para el Autocinema Coyote en sus 2 sedes, que es Polanco e Insurgentes, para que puedan estar y vivir la experiencia. Grandes películas para el miércoles a las 9 de la noche en cualquiera de sus 2 sucursales, digamos. Para la sucursal Polanco tengo 3 boletotes para Inception, gran película con esta onda de Leonardo DiCaprio que se mete en los sueños, puede plantar una idea, se mete en la mente de las personas y bla, ¿no? No se las voy a contar porque seguramente ya muchos la vieron, pero si no, es una buena oportunidad para ver esta película. Ahorita que, por ejemplo, anda muy de moda, que si sí se lleva el Oscar Leonardo DiCaprio, que si sí se lo merece de esta manera, que si sí ahora sí se lo lleva, que si Iñárritu es el culpable de que ahora sí le den el Oscar, etcétera, etcétera. Con esta gran película también se pueden acordar del nivel actoral que tiene el señor Leonardo DiCaprio. Buena película. De mis favoritas, ¿eh? Sobre todo también la trama está bastante buena. La pueden disfrutar en Polanco. 3 boletotes. Miércoles 17, el día de mañana, a las 9 de la noche. Y también tengo boletos para la sucursal de Insurgentes con 3 boletotes para Across the Universe. Gran, sí, ya sé, producto, ya me estás viendo, no pude pronunciarlo bien. Across the Universe. Y eso porque me estoy agarrando el labio, ¿eh? Ok, ahí va. Across the Universe. ¿Listo? ¿Te gustó el producto? Ok. Perdón por no gesticular de mejor manera, pero es que sigo con esta anestesia, disculpe. Across the Universe, el día de mañana en la sucursal Polanco para que puedan estar y ver esa gran película también. 2 grandes funciones, 2 grandes sucursales, una sola marca que es el Autocinema Coyote, amigos de aquí de la Resistencia que nos mandan boletotes cada semana. Y también es el día de mañana a las 9 de la noche. Las 2 funciones son a las 9 de la noche, el día de mañana. Inception en Polanco y Across the Universe en Insurgentes. Tengo 3 boletotes para cada función. La mecánica, ya la saben, aunque te ganes solamente una entrada de tu coche, en tu coche puedes utilizarlo como el clásico autosardina, donde todos tus cuates pueden verte ahí en el lugar. Pueden meterse en el coche antes de entrar a, ahora sí que valga la rebusnancia, la entrada. Y todos los integrantes que estén dentro del coche y crucen, digamos que el topecillo, ya están dentro y pueden ver la función. Hay áreas comunes, digamos, para poder ver la película al aire libre. Tiene cafetería, palomitas, recuerdos. Y bueno, tienen que vivir la experiencia. Es bastante, bastante buena. Además que es lo contrario a lo que se pensara en la cuestión del audio. Te dan unas pequeñas bocinas, me parece que es una o dos, no recuerdo exactamente, para que puedas un Bluetooth y el audio se escucha perfecto dentro de tu coche. Perfecto. Además de que te pueden llevar bebidas, palomitas, etcétera, todo lo que venden ahí. Y también, pues obviamente puedes llevarte algo, ¿no? Algo. Digo, si quieren. Ya tengo las vías de comunicación abiertas para que puedan llevarse boletote. Y ya lo saben, el teléfono aquí en cabina es el 7096-0691, 7096-0691, para que puedan marcarme, y ya sea para ganar boletos, y darme un consejo de cómo bajarme la anestesia del dentista. Y también tengo, acuérdense, las redes sociales, arroba resistencia DF para Twitter y diagonal resistencia radio para Facebook. Pues ahí está. Más mal con nada, ¿no? Solamente manden un mensaje, un Twitter. Marquen aquí a cabina, de esa manera automáticamente se llevan boleto. Ya, con eso. Ya no tienen que decir nada. Ni si no quieren ni platicar conmigo, no platiquen. Somos hostiles. ¿No? También se vale, ¿no, productor? ¿O cómo ves? Nosotros no. Ah, ok. Nosotros tenemos que tratar muy bien a la escucha. Los queremos mucho, los queremos mucho. Y bueno, pasando a otro tema que nos interesa bastante. ¿Cómo les ha ido en esta resaca post-papa? ¿Sí? Todos aquellos que salieron a visitar, bueno, a saludar, a tomarse la foto, que el video, ver cómo pasaba un personaje, digamos que de la decadencia eclesiástica, ¿no? Auspiciado por un gobierno autoritario que cerraron calles, cerraron circulación, cerraron medios de transporte, sin preguntarle a nadie. Todas las semanas estuvimos con eso. Bueno, ya, ya pasó. Ya se fue, ya fue, como la de Canción de Indios. ¿La tenemos por ahí, productor? ¿La podemos poner? ¿No? Ok. Bueno, si la puedes encontrar, si no, no. Bien Universal, ya que estamos en esta parte de la post-papa, cuentan hasta el 43 durante evento papal en recuerdo de Ayotzinapa. Así es, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa protagonizó durante unos breves pero significativos instantes la espera de Francisco con una cuenta del 1 al 43 en el estadio de Morelia, ahí en Michoacán, donde el Papa ofició una misa con sacerdotes religiosos y seminaristas. Esto fue, me parece que el día de hoy, mientras aguardaba la llegada de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano. El público, congregado en el Estadio Venustiano Carranza, unas 20.000 personas, se entretenía ensayando cánticos y lemas dedicados a Francisco. ¡Oh, Francisco! ¡Oh, Francisco! ¡Oh, Francisco! ¡Ya vete de aquí! Ahí está la rola. Ahí está la acabo ahorita, mi rey, de construirla. ¿Cómo ves? Pero en mitad de esas dinámicas, cuando quedaban unos 40 minutos para que Francisco arribara, el maestro de ceremonias rogó oraciones por las familias, los sacerdotes y las vocaciones, que a continuación pidió un minuto de silencio por los 43. Tras unos segundos de silencio, se empezó a corear la cuenta del 1 al 43, la cual fue acompañada por los golpes de batería de los músicos que estaban animando la espera. En un principio, el presentador pidió el minuto por los 49, lo que hizo pensar a varios de los asistentes que se refería a los reos fallecidos en el motín sucedido el pasado jueves en el penal de Topo Chico, allá en Nuevo León. Sin embargo, el presentador rectificó al momento, confirmando que el silencio se guardaría por los 43 estudiantes que desaparecieron el septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero a manos de policías y miembros del crimen organizado. Esto supuestamente. El posible encuentro del Papa con los familiares de los 43 jóvenes, si bien no ha llegado a producirse, se convirtió en una cuestión recurrente en los días previos a la llegada del Papa, tanto que el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que estaba presionando a Francisco. El Papa habla con todos con gran comprensión y cercanía, con todos los que sufren violencia. Él tiene en su corazón a cada uno de ellos. Es consciente de la tragedia de los 43 y de muchas tragedias de otras personas que sufren, señaló. El único gesto directo hacia los familiares fue la reserva de 3 lugares en la misa que Francisco celebrará en Ciudad Juárez, en el fronterizo estado de Chihuahua, en la que se recordará a las víctimas de la violencia, una invitación que los padres de Ayotzinapa rechazaron. Francisco desarrollará toda su jornada de hoy en Michoacán, donde sostendrá un encuentro con niños en la Catedral Metropolitana a las 15.15 horas local. Ya comenzó. Después el pontífice sostendrá un encuentro con jóvenes a las 16.30 hora local en el Estadio José María Morelos y Pavón, que acogerá a unos 40.000 dentro del recinto. ¡Uta! ¡Ni el equipo llena ese estadio! ¿Ven? ¿Ven cómo somos? ¡Ya qué! El encuentro durará aproximadamente 1 hora, tras lo cual Francisco partirá de regreso a la Ciudad de México a las 18.55 horas local, para pernoctar en la Nunciatura, como ha hecho todos los días desde su llegada el pasado viernes a México. Pues ahí está. No queremos dar más detalles porque tampoco queremos ser un escaparate, que esta cabina se vuelva en la cabina móvil o el papacabina, ¿no? Tampoco. Únicamente estamos diciendo que una nota viene muy emparentada con otra. La verdadera nota que nos interesa es que los 43 no son olvidados y que es importante que la justicia y la verdad, aunque sea a través de sistemas religiosos para obtener cámaras y obtener un poco de atención, se haga, porque de esa manera tendremos realmente un empoderamiento y también un empuje real hacia lo que está sucediendo en este México, donde, me disculparán todos ustedes y lo vuelvo a comentar, el Papa camina en una alfombra totalmente roja, ensangrentada, que chilla, llora y se desangra. Vamos a canción. Esto lo preparó el productor, es de Radaid, se llama The Willing, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, tenemos más notillas por ahí. Y ya casi terminamos. Decirte belleza en un secreto es como prender fuego entre tus pies y la tierra, separarte de tu peso por 1000 momentos en los que entiendes que vivir es un hecho. Tú lo decidiste, yo lo decido. El cielo, el mar y la tierra son nuestra decisión. En ti duerme el encanto del sol. Nina kupenda Mungu, nina kupenda wewe, milele na milele, nitakutukuza, pokea sifa zangu, zinazotoka kinywa changu mimi na moyoni all of my Gran David Bowie con esta llamada Thursday's Child sonando en Resistencia Radio. Y a propósito, ahorita que estamos tocando este tema de David Bowie, ¿alguien vio los Grammys anoche? ¿Tú los viste, productor? Yo me fui a ver Deadpool. Sí, buena película, la recomiendo. Entretenida. Por fin, Ryan Gosling, ¿cómo se llama? ¿Ryan qué? Ryan Reynolds, ¿no? ¿O es Gosling? ¿O es Reynolds? No, es que Gosling es uno y el otro es Reynolds, ¿no? Sí, es Ryan Reynolds. Sí, porque Ryan Gosling es otro. También es actor, pero bueno, es otro producto. Le hizo justicia por fin a un superhéroe después de haber echado a perder tantas y haberlo intentado en tantas franquicias, como por ejemplo cuando intentó hacer súper mal hecho Linterna Verde, por ejemplo. ¿No? Mal papel, horrible. Y cuando hizo el villano de Wolverine, también. O sea, muy poco perfil, o era de bajo perfil, aunque ya se estaba apuntalando hacia algo que le quedara más y algo que fuera más con él. Que la verdad sí le hizo justicia a un Deadpool que me divirtió, digamos que me divirtió, me entretuvo, ¿no? La historia, pues, digamos que no tiene mucho que decir, ya sabemos las historias de superhéroes, pasa algo, de repente una inyección, explota algo y ya tienes poderes infinitos. Vas y rescatas a la chica porque tienes a tu enemigo. Y por ahí se aparece gente de los X-Men. Entonces, véanla. Si no la han visto y son del 5% que no ha visto Deadpool. chéquela. Buena película. Vuelvo a comentarlo. Hizo justicia. Pero bueno, entrando de nueva cuenta a esta parte de David Bowie. Por ahí los que vieron el Grammy, muchos se sorprendieron con esta especie de homenaje que Lady Gaga ofreció para David Bowie en los Grammys. No vamos a platicar, yo no los vi. Si alguien los vio, que nos diga sus impresiones. Vi a La Jornada, por ejemplo, dice que el Staples Center de Los Ángeles fue el escenario donde se realizó la gala de los 58 entrega de los premios Grammy, que reconoció a Mark Ronson y Bruno Mars con el gran gramófono, más importante, que es el de grabación del año, por el tema Uptown Funk. Uptown Funk, what la... Esa rola. Taylor Swift logró quedarse con otro de los Grammys importantes, que es el álbum del año por 1989, en una noche en la que también se alzó con los galardones de mejor álbum pop y mejor video musical por Bad Blood. ¿Dónde estaba Kanye West para bajarla? ¿No? No los vi, te lo juro, productor, no los vi. ¿Tú sí te viste por ti? No, nada. En total, Taylor contaba con 7 nominaciones a los premios más importantes de la industria musical estadounidense. Sin embargo, los otros gramófonos más codiciados por los que también competía Swift fueron a parar a manos de otros artistas, y el de grabación del año fue para la pegadiza pieza de Mark Ronson y Bruno Mars, mientras que el de la canción del año fue para el británico Ed Sheeran por Thinking Out Loud. No me pidan que lo diga de corrido porque apenas puedo gesticular bien la palabra. Pero bueno, los que la vieron la entrega de los Grammy, a ver, no sé. Yo la siento, digo, porque no hay mucho que hablar, ¿eh? O sea, veo los medios y no veo muy, muy interesados en esta noche de Grammys. No hubo glamour, no impactó. No sé. Pero de lo que más se habla es de esta manera en que Lady Gaga hizo una terrible, terrible homenaje muy a la Gaga, ¿no? Que le hizo a David Bowie, con un estilo inspirado en Ziggy Stardust y una decena de éxitos del británico que incluyeron Space Oddity, Let's Dance, Chains y Heroes. No sé, no puedo hablar, pero sí, desde que me levanté escuché comentarios en los medios y demás de que, digamos, que este exagerado homenaje salió, estuvo fuera de lugar de alguna manera. No, creo yo. No puedo emitir una opinión real, ¿no? O digamos, objetiva, porque no los vi. Pero si ustedes sí lo vieron, bueno, pues díganos sus comentarios y demás. Así como lo hace el buen Artur. Saludo para Arturo, hasta allá. Seguramente está ahorita en los estudios Churubusco, trabajando como yo, como negros, para que este México cambie, para que este México sea diferente, para que nos paguen las quincenas y podamos ir a las pizzas. Nos dice que no sabe cómo contrarrestar la anestesia. Solo no te vayas a morder porque después duele. Creo que ya ese consejo quedó o llegó demasiado tarde, mi querido y bien ponderado Arthur, porque creo que tengo por dentro del cachete, por dentro de sí, de la mejilla, totalmente mordido. Es que no, como todavía no siento exactamente, pero ya algo me está molestando por ahí. Llegó demasiado tarde, hermano. Pero bueno, gracias por los consejos y también por estarse preocupando por este servidor. Y claro, tú nada más dime cuándo nos ponemos de acuerdo y con gusto vamos a las pizzas. También saludos para Liz y a toda la banda que está por allá, que están escuchando. Saludos para todos allá en los estudios Churubusco. Gran labor. Vamos, yo creo que saben qué podemos hacer. Desde ahorita lo estoy cerrando. Viene próximamente el Eurojazz ahí en las... en el CENART, ¿no? Ahí estaría bueno. Hay que pensarlo y hay que ponernos de acuerdo. Y pues, listo. Pasamos. Bueno, vamos al Eurojazz y después a las pizzas. O viceversa, digo. Soy... Una vez anestesiado, ya sea por cuestiones de salud o ya sea por rasparle bastante duro al vidrio, yo ya soy materia dispuesta. Así es que saludos para allá a todos, saludotes. Y bueno, ya hablando de esto de que somos y nos gusta rasparle, o a ellos les gusta rasparle duro al vidrio, si estamos chupando tranquilos, dice Bacardí, que exige a Estados Unidos revocar a Cuba licencia de Habana Club. Esto vía La Jornada, y la nota dice más o menos así. Bacardí, empresa de origen cubano con sede en Bermudas, que defiende ser la única dueña de Habana Club, exigió este martes a la Oficina del Tesoro del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la OFAC por sus siglas en inglés, que revierta la licencia que le garantizó a Cuba los derechos en Estados Unidos sobre la disputa marca, lo que ha sido objeto de una prolongada batalla legal. La licencia extendida por la OFAC le permitió al gobierno cubano garantizarse en enero ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la USPTO, por sus siglas en inglés, los derechos sobre Havana Club. ¿Qué ronquer? Havana Club, mi ron. Lo que abría la puerta a que venda el ron de una vez. No, perdón, ¿eh? Lo que abrió la puerta a que venda el ron una vez que el embargo estadounidense sea desmontado. Pero Bacardi afirma que la licencia otorgada por la OFAC contradice decisiones anteriores de la propia oficina. La OFAC revirtió su decisión en 2006 de negar esa misma licencia y contradice su propia defensa de esa decisión en varias cortes estadounidenses, indicó Eduardo Sánchez, vicepresidente de Bacardi, amigo mío. Seguramente yo le di durante toda mi vida mucho dinero en su bolsillo gracias a que consumía Bacardi, a través de un comunicado. Además, según Bacardi, el otorgamiento de la licencia va en contra de la práctica tradicional del gobierno de Estados Unidos de no reconocer empresas o marcas confiscadas. La interminable batalla legal por el derecho a usar el nombre de ron se remonta al momento en que Bacardi, que producía en Cuba el ron Bacardi y Havana Club, decidió abandonar ese país luego de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Bacardi asegura que compró los derechos de la bebida a la familia Arechavala, que producía el ron hasta que se destilara y confiscada por el gobierno cubano. Luego de décadas de batalla legal, Cuba logró obtener los derechos de la marca en enero, un año después de que Washington y La Habana iniciaron un histórico deshielo que los llevó a reanudar relaciones diplomáticas a mediados del 2015. El deshielo entre Washington y La Habana no significa que Estados Unidos deba desconocer las leyes e ignorar el mandato del Congreso para proteger los derechos de los dueños de propiedades confiscadas, reiteró Bacardi. Cuba distribuye millones de cajas de Havana Club, que no me han llegado ninguna, por cierto, en más de 100 países al año, mediante una empresa mixta que conformó en 1993 con Pernod Ricard, el fabricante francés de bebidas alcohólicas. Pues ahí está. Pues el mundo es muy grande, la pedez es muy grande, todo el mundo es borrachín, cabemos todos en la boca de todos. Si pueden hacernos feliz, no solamente Bacardi, sino también La Habana, pues que vengan los dos, hombre. ¿Qué, productor, qué? Ya dije un spoiler, ya dije algo malo, ¿o qué? Para nada, digo, ay, ay, no te hagas de la boca chiquita, ¿eh? Que ya lo tuve la semana pasada todo crudo aquí. Apestando a Bacardi o a Habana Club, no sé. Ya está bien, mando a canción. Vamos a canción y estamos a punto de despedirnos. Los boletos siguen ahí volando, ya lo saben, para Autocinema Coyote. Sucede Polanco, sucede Insurgentes. Y esto es A Band of Bitches. Y suena aquí en Resistencia Radio. Oídos, pues ya medio anestesiados todavía. We'll be right back. hacen oídos vivos. 3.14. Bitches. Con esta llamada Track 3.14 sonando en Resistencia Radio y prácticamente la penúltima canción antes de irnos. Si no les gustó o les gustó, agradezcanse al productor. Estamos el día de hoy programando con todo su tracklist que tenía ya preparado. El día de hoy no vine preparado con música. Ustedes me disculparán, no íbamos a hacer un programa, tengo una mola muy madreada, tengo... No me estoy quejando, productor. Nada más estoy explicando aquí a los queridos escuchas del otro lado del parlante que pues esto sucede. Ya más o menos va bajando y esto gracias también un poco a la gesticulación y el ejercicio de abrir la boca. Pues ahí está. A propósito de que comentábamos la película de Deadpool, con Ryan Reynolds, ahora sí. Bien la jornada, dice Spike Lee, que le asusta pensar que Trump llega presidente. Sí, así es. El director Spike Lee aseguró hoy en Berlín que teme que el empresario estadounidense Donald Chipitur con la cabeza Trump, precandidato republicano, llegue al despacho Oval y tenga un acceso al maletín nuclear. ¡Cámara! Digno de una película de Spike Lee, ¿no? Una prerrogativa exclusiva de los presidentes de Estados Unidos. Dice en comentario, asusta pensar que un tipo como Trump tenga el maletín y puede apretar los botones. Si los toca, todos desaparecemos, dijo Lee. Quien presenta en la Berlinale, fuera de concurso, Chir Lack, un alegato pacifista sobre la violencia que vive en Chicago. Que se vive en Chicago. Sé que ustedes ven Estados Unidos y van a pensar que estamos locos. Trump presidente es una locura, dijo el director de títulos conocidos como To the Right Thing, que se manifestó a favor del precandidato demócrata Bernie Sanders. Pues así es, mi querido Spike, mi querido Lee. Pues no muchos creemos que Donald Trump llegue a presidente. Imagínate qué catástrofe. Qué terrible para el mundo que una persona como él llegue a presidente, imagínense. Pero todo puede suceder, digo, si ya tuvimos un Terminator, ¿no? O ya tuvieron ellos un Terminator en uno de sus estados, pues todo puede suceder. Finalmente también esta ficción, ¿no? Con esta otra parte de, digamos que... Ayúdame, productor. De la idea, no de la idea, de la parte de la imaginación y la ficción que tienen los estadounidenses, obviamente bombardeados por sus mismos productos que también bombardean al mundo, que son sus películas, que son esta idea de nosotros somos la legión, somos la raza, ¿no? No sé. Todo puede suceder. A veces la ficción supera a la realidad. Ese era el punto, productor. Todavía estoy un poco adormilado mentalmente, pero o generalmente siempre, pero todavía me acuerdo. Y bueno, eso es allá en el gabacho con un director que se me hace bueno. Y aquí, por último, nota que vamos a comentar ya para finalizar este hostil de martes. Vial Universal dice, blindan programas sociales durante procesos electorales. Y es que las Secretarías de Desarrollo Social, SEDESOL, Función Pública, la SFEP, y la Procuraduría General de la República, PGR, firmaron... Estoy, ¿sabes cómo, productor? ¿Te acuerdas el gato este de Piolín que hablaba y... ¿Dónde estás? Estoy salivando de esa manera. Perdón. Ya ensucié tu micrófono, productor. De nuevo... La Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, Función Pública, la SFP y la Procuraduría General de la República, la PGR, firmaron el acuerdo Convenio de Colaboración por la Instrumentación del Blindaje Electoral para garantizar comicios transparentes que se efectuarán durante este año en 13 entidades. ¿Qué dijo? El próximo 5 de julio habrá comicios en entidades federativas. Se elegirán a 13 gobernadores, casi 450 diputados locales y 965 ayuntamientos. En esas entidades hay 4 de cada 10 de los beneficiarios de SEDESOL, por lo que seremos vigilantes, dijo el secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade. Durante la firma, el funcionario dijo que SEDESOL informará a los beneficiarios cuáles son sus derechos para que no sean condicionados en las elecciones, se capacitará a los funcionarios sobre las funciones a realizar y se tendrá capacitación en transparencia y rendición de cuentas. En los comicios, explicó Meade, se movilizarán más de 550 mil controladores sociales, los cuales conocerán los levantamientos de los padrones de asistencia, así como la entrega de los mismos. Durante el evento, la Procuraduría General de la República, la PGR, dijo que para tener un Estado de Derecho democrático, eso no existe aquí, se debe de contar con igualdad de oportunidades para tener instituciones legales, garantizar el proceso, que exista transparencia y rendición de cuentas y que el sistema legal respete y proteja los derechos civiles, libertades y garantías políticas. Otra película de Spike Lee, digna de Spike Lee. Ahí está. La procuradora Arely Gómez reconoció que en el desarrollo de los procesos comisionales se pueden presentar delitos electorales, por lo que se busca prevenir e informar sobre las incidencias que se puedan presentar. El convenio de colaboración tiene como objetivo establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir delitos electorales, fomentar la denuncia ciudadana y estimular la cultura de la denuncia, comentó la procuradora. Pues ahí está. Mienten mucho, no les creo nada. Y esa, perdón, discúlpame que me salga de tu... Bueno, que okay, voy a continuar con tu programación. Pero puedo ponerla después, con esta rola que me voy a despedir. Los boletos para el Autocinema Coyote siguen ahí volando, así es que el día de mañana Inception y también de... se me fue el nombre, Across the Universe, esto en Polanco y en Insurgentes para el Autocinema Coyote. Tengo 3 boletotes para cada función. Mándenme un mensaje vía Facebook / Resistencia Radio o en el Twitter @ Resistencia DF. De esa manera, porque ya terminamos programa, ya no pueden hablar por teléfono. Bueno, sí pueden, ¿no, productor? ¿Vas a comer? Ah, ok. No pueden. Hasta que productor se le dé la gana de contestar el teléfono. Pero mientras, pueden hacerlo, ya lo saben. Denos like, denos follow. Ayúdenos a que la palabra de la resistencia se replique, a que lleguen a más oídos. Y bueno, pues de esa manera poder fomentar esta cultura de la resistencia. Esta cultura de todos somos iguales. Esta cultura de liberar más oídos. Más oídos libres. Y bueno, pues yo me despido. De verdad, les agradezco bastante haber soportado a este medio gangoso escupitajo, ¿no? Con escupitajo incluido. Y es que también soportar esta parte de las